rosas y palmeras, la madre tierra y ya me proveerán. Son mis raíces la cultura precolombina, guerreros negros arrancados de África. No hay colores, todos somos seres humanos. Dame tu mano, ya pronto regresarás. La, la, la. La guerra debe acabar.